En la construcción de polderes para la segunda etapa de la isla Hongkong, los obreros del complejo de construcción de polderes de la provincia Pyongan del Norte construyeron el primer dique provisional de más de 5.200 metros en el tercer sector durante un poco más de 6 meses y siguen ampliando los éxitos.